Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Muy buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Bienvenidos a los que nos escucháis a través de Radio Marca en el 101.4. También nos seguís a través de la tele en Tele Elche y en nuestro portal multimedia InfoExpress.es. Hoy estamos aquí preparados para llevarte toda la información deportiva del conjunto ilicitano. Un Elche que ya cuenta con director deportivo, la pieza clave, la que esperaba el Elche para empezar a hacer fichajes. Ya ha tenido su cuota de responsabilidad con las bajas, con, mejor dicho, las no renovaciones de Rivera, Mantecón y Javi Flores, así como la renovación de Sergio Pellegrín por un año más y la ampliación de contrato del canario Cristian Herrera. Por delante, Víctor Horta tendrá que realizar unos 10 fichajes para completar la plantilla de cara a la próxima temporada. Unos 10 fichajes, como decimos, de el equipo de Fran Escribá para completar la plantilla. Una plantilla de aproximadamente 22 hombres, 23 quiere el técnico valenciano para afrontar esta campaña. Y es que también habrá que ver qué pasa con algunos de los futbolistas del filial que tienen por contrato ficha del primer equipo, si se quedan o se marchan cedidos. Por otro lado, también surgen nuevos nombres para reforzar al equipo, como por ejemplo es Luis Alberto, joven futbolista gaditano del Liverpool, que pasó por la cantera del Sevilla y del Barcelona, es media punta y el Elche intentará hacerse con sus servicios en una cesión por una temporada. Y es que sobre todo el ataque, yo creo que es lo que más tiene que reforzar el conjunto ilicitano. Ahora mismo solo tiene a Cristian Herrera y a Ferran Corominas, que no es un delantero, un 9 panzer, sino más bien un segundo delantero o un media punta. Por otro lado, además ya se conocen algunos de los detalles de las camisetas de la próxima temporada que va a hacer la marca ilicitana Kelme. Según los compañeros de Diario Franjiverde, la primera equipación será, lógicamente, con la franja verde, blanca con la franja verde, pero eso sí, la franja verde no tendrá un cuadrado detrás, sino será una franja igual por delante y por detrás. No rodeará la franja con un cuadrado el dorsal. La segunda equipación cambia de colores. No van a ser los colores de la ciudad porque el Elche no ha tenido éxito de ventas con esos colores, con el rojo y el azul. O azul y rojo, mejor dicho. Pues este año va a ser igual que la primera equipación, pero al revés. Verde con la franja blanca. Y la tercera va a ser la más novedosa, porque va a ser completamente negra con adornos dorados, con un escudo en grande de fondo, que va a ser el adorno principal de esa camiseta, de la tercera equipación. Negra, como decimos, con el escudo en grande en forma de, o en color oro. Son algunos de los detalles que vamos a repasar hoy en Elche en Punta. Vamos a repasar mucho más como el mercado de fichajes en Primera División para ver si se están reforzando o cuáles son los intereses de los rivales del Elche para la próxima campaña y algunas noticias también a nivel polideportivo para cerrar el Elche en Punta de hoy. Así que no te lo pierdas, que viene cargado, a pesar de que el Elche sigue de vacaciones, lo que no lo están los jugadores. La comisión deportiva, como aquel que dice, acaba de empezar. Y es que ayer Víctor Horta en su presentación hizo una rueda de prensa muy, muy extensa. Tan extensa que no nos dio tiempo a repasar todos los temas y nos hemos dejado algunos en el tintero para llevártelos en el día de hoy, en los que hablaba en concreto de nombres propios. Nombres como, por ejemplo, el de las bajas de Mantecón, Rivera, Flores, que reconocía que tenía ya su cuota de responsabilidad. Y también le preguntábamos por el caso de Toño y de Sapunaru, que en principio se le podría abrir la puerta ya que no han dado el rendimiento esperado, sobre todo el lateral Sapunaru. Escuchamos lo que decía en su presentación Víctor Horta. Yo... Pero esto es, que esto es como... Creo realmente que a día de hoy y más en la presentación de un director deportivo, empezar a personalizar no aporta demasiado. Pero cualquier situación de tanto jugador con contrato en el Elche, por ejemplo, nunca voy a venir a una rueda de prensa a decir, nos interesa fulanito, no tiene contrato en el Elche, no lo conozco. No, por eso, digo, cualquier jugador con contrato en el Elche, cualquier club, para beneficio de su propio club, tiene que ser responsable de ponerlos en el mercado. O sea, que todos los jugadores, esta es la aprendida del nido, todos los jugadores están en el mercado. O sea, por lo tanto, el Elche, para su propio beneficio, podrá o vender o ceder o traspasar jugadores, porque sería irresponsable que no decir eso. Entonces, obviamente, jugadores que sí tendrán como Elche una necesidad de prescindir de ellos en algunas características, o no, porque también con jugadores con contrato no se puede decir eso, ¿no? Porque podrás intentarlo o a lo mejor no, nunca se sabe. Pues sí, se intentará dar salida a Toño y sobre todo a Sapunaru, que tiene una de las fichas más altas y que además no está dando ni mucho menos durante esta primera campaña el rendimiento esperado. Por otro lado, hablaba también de Jesús de Huerta y de Botía. Vamos primero con jugadores. Botía, ¿van a intentar conseguir de nuevo la cesión de este futbolista? Aunque es verdad que todo hace indicar que hará la pretemporada con el conjunto sevillista, ya que ha gustado y mucho la temporada que ha hecho en el Elche y podría tener un hueco en el Sevilla. Se lo preguntábamos a Víctor Horta. Tener derecho deportivo es una situación bastante complicada que conozco bien porque estuve en el Sevilla cuando se hizo esa adquisición y que creo que a día de hoy es muy difícil afrontar por muchos motivos y que hay que respetar también que las personas tenarias de sus derechos económicos aspiren a otra cosa. Son gente que hace inversión y no es una ONG y ellos aspiran a otra cosa. Y es lógico, por su otra parte, ¿eh? Porque son también los que han arriesgado parte de su dinero en la compra de derechos económicos de Botía. Está complicado que vuelva a venir Botía en calidad de cedido o que el Elche pueda hacer frente al pago de este jugador. Y por último, sobre su equipo, que quiere hacer un equipo ejemplar, eso es lo que dijo ayer. ¿Va a estar en ese equipo Jesús de Huerta? No, obviamente, acabo de firmar mi contrato hoy, tengo mis ideas en la cabeza, se las he propuesto al presidente, el presidente me las ha aceptado, pero ahora me gustaría que las otras personas, las personas implicadas en el equipo de trabajo lo supieran antes que... Y aún no se lo he dicho, no les he dicho condiciones de trabajo y bueno, ojalá todos los que tengan la idea en la cabeza estén dispuestos a venir a trabajar aquí. La verdad que también voy a contar con gente de la casa, no me parece poco ético llegar a un sitio y traer todo gente nueva, porque muy importante en la dirección deportiva de un equipo es coger la atmósfera del equipo. A mí en Sevilla me costó unos años, cosas que pasan en el equipo. En Sevilla, por ejemplo, los uruguayos pues nunca iban bien. Pues cosas de esas que a lo mejor tienen que servirte para conocer un poco más. Y eso necesito gente de aquí. Por ejemplo, Jesús de Huerta tiene que ser, es una persona que me dé eso, ¿no? Que va a tener un cargo que lo voy a llamar adjunto a la dirección deportiva y que me tiene que dar eso. Ser capaz de transmitirme diariamente Elche, su gente, todas esas circunstancias que creo que son información que es útil para mi trabajo. Y eso Jesús tiene que ayudarme en eso mucho. Asunto a la dirección, Jesús de Huerta, que deja su puesto de director deportivo precisamente a Víctor Horta en su primera opción como director deportivo, ya que había sido siempre el adjunto de los otros equipos, Valladolid, Sevilla y Zenit de San Petersburgo. Además del nombre que te hemos comentado, el de Luis Alberto, jugador del Liverpool, también el Elche se ha puesto en contacto con el Atlético de Madrid para conseguir la cesión de Tomás, un futbolista que ha estado este año cedido en el Mallorca, centrocampista. Vamos a dar más detalles de Luis Alberto y de Tomás. Antes una pequeña pausa y analizamos a estos dos jugadores que les gusta al Elche y que van a pedir su cesión. Inscribe ya a tu hijo en la segunda escuela de verano multideporte. Para niños y niñas de 4 a 14 años. Del 23 de junio al 1 de agosto de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Repaso escolar, inglés, actividades deportivas, piscina, servicio de comedor, desde 79 euros. Estudios, deporte, diversión y muchas sorpresas en la segunda escuela de verano multideporte. En Peña Las Águilas, a 2 minutos del Aljub. Más información en el teléfono 651 542 383 y en la web elchesporting.com. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta, esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Inscribe ya tu equipo a las 24 horas de fútbol sala organizadas por Peña La Hoya. 27 y 28 de junio, máximo 16 equipos. El sorteo será el miércoles 25 en el restaurante El Encontro en La Hoya. Vigésimo aniversario de las 24 horas fútbol sala Peña La Hoya. Patrocina Jaiber. Inscripciones en el teléfono 615-544-965. 615-544-965. Elche en punta con Eloy Lizarán. Seguimos en Elche en punta y tenemos protagonista en directo. Al otro lado del teléfono está uno de los jugadores del Elche que este año ha estado cedido fuera, como es Pelayo Novo, que ha estado en el Córdoba y que se ha clasificado para jugar la final del playoff de ascenso a Primera División. Podría vivir su segundo ascenso consecutivo a la máxima categoría. Pelayo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, preguntarte por tu lesión, por esa lesión de codo que sufriste. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bueno, bien, me encuentro bastante bien, animado, porque al final podía haber sido mucho peor. No tengo nada roto en el codo de hueso y al final, pues eso, fue solo la luxación del codo. Y bueno, esta tarde me quitan la escayola que llevo y a ver, me volverán a hacer otra radiografía para ver cómo está y pues a comenzar la rehabilitación y a ver cómo está. En principio, ¿cuánto te puede llevar esta baja con el codo? Pues no lo sé, porque depende ahora, tal y como me encuentre, los dolores que tenga y todo eso. Supongo que de haber estado en esa posición determinada en cabestrillo, pues lo tendré dolorido durante unos días y empezaré a hacer la rehabilitación, pero bueno, no demasiado tiempo. Incluso con el doctor estaba hablando de ver cómo lo tenía para ver si podía llegar al partido del domingo que tenemos, pero bueno, habrá que ver esta tarde cómo está y luego pues decidir. Bueno, supongo que fastidiado, ¿no? Porque justo ha llegado en el momento clave de la temporada, cuando el equipo se ha clasificado para la final, saliste en el partido titular de playoff perderse esos partidos, supongo que fastidia, ¿no? Por una lesión así, ¿no? Sí, pues mucho, porque es eso, llevas toda la temporada esperando a estos partidos y además que no había sido una temporada fácil para mí, no estaba... tuve la oportunidad eso de salir titular y pues sí, pues fue una putada, pero bueno, es lo que hay ahora. Pues nada, hay que tratar de ser optimista y positivo y pensar en recuperarme cuanto antes y mirar al futuro. Bueno, por cierto, ¿cómo valoras la temporada? A excepción de si sube o si no el Córdoba, tu temporada a nivel personal, ¿cómo te has encontrado allí en esta campaña en Segunda División? Pues yo la temporada más que diría que ha sido accidentada bastante porque he tenido muchos contratiempos de lesiones que me han impedido pues eso, tener bastante continuidad. Y luego en los momentos que parecía que tenía olvidadas las lesiones, pues jugué lo máximo que iba a jugar con continuidad fueron dos partidos titular y el equipo no carburaba y entonces pues fue una temporada complicada, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, el fútbol cambia muy rápido y de una temporada en la que has tenido pues esos contratiempos y tal, pues puede pasar a una muy buena, así que soy optimista de cara al futuro y a ver qué, y espero que la siguiente me salga mucho mejor. Bueno, no sé si has tenido contactos durante la campaña con el conjunto ilicitano, yo sé que estáis centrados ahora en el playoff, pero durante el año te han hablado desde la dirección deportiva, desde la directiva, el míster, no sé, ¿han hablado contigo durante la campaña? Sí, he tenido contacto con Jesús de Huertas y y bueno, también de con otra gente del club, y sí que he hablado con ellos durante el año. Uh-huh. ¿Te han transmitido confianza? Porque como dices, ha sido una temporada algo irregular, sobre todo por las lesiones, ¿no? Sí, también es cierto que partidos he jugado menos que el año pasado, pero minutos he jugado más que el año pasado, y aunque me hubiera gustado, y seguramente por parte del club también, al que hubiera jugado muchos más, pues también he jugado más partidos de titular y más minutos en el global. Pero bueno, está claro que hubiera sido más positivo tener una haber jugado más para poder volver más reafirmado a Elche. Pero bueno, yo espero, el club todavía tiene que ponerse en contacto conmigo y pues primero ser paciente y a ver las decisiones que toman desde el club, pero bueno, yo confío en mí mismo y en poder llegar en unas buenas condiciones a la pretemporada. Por cierto, sabes que se presentó ayer al nuevo director deportivo, supongo que estás con las noticias también del Elche, ¿no? Sí, estoy también atento a todo lo que pase por allí, como he estado durante todo el año, y sí que he visto que se ha presentado, y nada, pues ahora respetar su trabajo, pues seguro que va a hacer un buen trabajo ahí en la dirección deportiva junto con también el cuerpo técnico y nada, esperar que se ponga en contacto conmigo. Bueno, es cierto que el año pasado había muchísima gente en tu posición. Estaba Rivera, estaba Mantecón, estaba Javi Flores, estaba Carlos Sánchez, Rubén Pérez. Este año pues se han dado tres bajas de esa posición. Por lo menos tener un halo de esperanza, ¿no? Es decir, por lo menos no, en principio no hay tanta gente, ¿no? Que había overbooking el año pasado, con Generelo también. Sí, es cierto. Eso el año pasado sabía que lo tenía bastante difícil porque había gente con contrato y también querrían ellos traer gente de primera, hasta con el ascenso y todo eso, y este año está más vacía esa zona. Está claro que el club va a reforzarla, pero bueno, yo voy a ser optimista y positivo y tratar de confiar en mí mismo e intentar hacer una buena pretemporada, pero bueno, también sobre todo ahora acabar la temporada con el Córdoba por respeto al club en el que estoy ahora mismo, y luego ya también habrá que pensar en todo eso, pero primero hay que acabar la temporada aquí. Pues te decía al principio que podrías vivir tu segundo ascenso a Primera División. Se dice pronto, dos años seguidos, ¿eh? Pues sí, sería la leche. Dos ascensos seguidos, poca gente lo puede vivir y lo tenemos muy cerca. Y vamos a pelear por ello, que aquí en Córdoba también es una situación parecida a la que se vivía en Elche, mucho tiempo sin... incluso más. Sí, más tiempo, sí. Lo que iba a Elche sin estar en Primera y hay mucha ilusión aquí también. Bueno, me gustaría preguntarte también, como la temporada ya ha terminado en Primera División, ¿cómo has visto al conjunto ilicitano? Ya has dicho que lo has ido siguiendo. ¿Qué te ha parecido la temporada que ha hecho el Elche en Primera División? Finalmente ha conseguido el objetivo de mantenerse. Pues sí, sabía que era muy probable llegar ajustado al final y así fue. Lo que pasa es que se llegó a la última jornada tranquilos, que eso dio mucha vida a la afición y al club, que no tuvo que llegar a la última jornada y jugándoselo todo. Pero bueno, ha sido una gran temporada para ser la primera en la que se estaba en Primera División y se consiguió el objetivo, así que chapó para todos, y ahora continuar y que el club se mantenga en Primera y buscar otros retos. Bueno, si no me equivoco, Pelayo, tienes dos años más de contrato, ¿no?, en el conjunto ilicitano. Tres más. Ajá. Sí. O sea que, bueno, en principio, bueno, tienes carrera por delante y si no es en el Elche, oye, pues a ver si en segunda terminas de explotar en un equipo, sobre todo si te respetan las lesiones, ¿no? Está claro que lo principal, lo más fastidioso para un jugador, pues es que las lesiones no le respeten. Y está claro que el club, pues, me ha firmado un contrato largo. Y eso es que el año pasado tenía mucha confianza en mí, en que pueda darles cosas a ellos también. Entonces yo tengo que confiar en mí mismo, en que puedo hacerlo bien y también devolverles esa confianza del contrato que tengo con ellos. No estaría mal un currículum de dos temporadas seguidas a ascender a Primera División. Supongo que con ganas de terminar la temporada, con el triunfo del Córdoba y el ascenso a Primera... Y supongo que en el horizonte un poco más lejano te gustaría hacer la pretemporada con el Elche, intentar en ese tiempo demostrar un poquito, ¿no? Ya no solo lo que has hecho durante la campaña, sino también con tus propios compañeros y con el míster. Sí, es lo que venimos hablando, eso, que primero Hay que acabar la temporada aquí en Córdoba, poder lograr otro ascenso que sea muy bonito para el club, para la ciudad y para mí también personalmente. Dos ascensos seguidos, pues es algo que puede decir poca gente. Y luego sí, luego ya pensar en la pretemporada, pero bueno, lo primero es pensar en acabar esta, que todavía no ha acabado, y luego ya veremos. Y tanto, se está haciendo larga, ¿eh? Entre playoff y demás, madre mía, y con todos los partidos que hay, 42 en segunda división, se está haciendo larga. Pero bueno, sí, se junta todo. Pero bueno, bendito sea de poder vivir dos ascensos y que dure. Bueno, Pelayo, pues ha sido un placer, muchas gracias y sobre todo que te recuperes pronto y bien para estar el año que viene, sea donde sea y como sea, a tope. Gracias, Pelayo Novo. Vale, muchas gracias. Pues ahí está, futbolista del Elche, cedido en el Córdoba, que ha estado esta temporada algo irregular, como reconocía, sobre todo por el problema de las lesiones. Cuando cogía algo de carrerilla, pues o no funcionaba el equipo, o tenía alguna lesión y no le dejaba tener continuidad. Vamos con algunos de los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales, Adri. Pues te preguntábamos en Facebook y en Twitter en infoexpress.es, ¿qué línea crees que debería reforzar más el Elche? Una vez está aquí ya el director deportivo, Víctor Horta. Nos dicen en Facebook Fernando Esteve que sin duda la delantera, nos faltan dos goleadores y eso se notó el año pasado. Antonio Fernández dice que deben reforzar todas las líneas y Sergio Tena también, reforzar todas las líneas de la plantilla. Francisco Javier Fernández dice que desde la portería hasta la delantera y mejorar la calidad de los jugadores si no queremos pasar apuros. Y por último, José Joaquín Fernández dice que claramente la delantera, seguido de la defensa y mediocentro e incluso la portería. O sea que al final casi todos coinciden en que hay que reforzarlo todo. Que sí, que es verdad, que hay que reforzar todas las líneas y lo decía incluso Víctor Horta en su presentación, que todo el mundo tiene claro que hay que reforzar. Es lógico, tampoco es que hay que saber mucho. Pues donde faltan jugadores porque solo hay uno en esa posición. Por ejemplo, portero, si se va a Toño, pues necesitarán a otro. Laterales derechos, si se va a Sapunaru, necesitarán a otro. Centrales, solo hay dos, Lombán y Pellegrín. En principio, y aunque quiera una plantilla corta Fran Escribá, tendrían que haber cuatro centrales, que luego pueden pasar apuros. Si uno se lesiona de gravedad, te quedan tres y si sancionan a alguien, vas con lo justo. Este año ha pasado en más de una ocasión. Han tenido que tirar de Charlie en dos ocasiones, que además cumplió muy bien el chaval. Y si van a contar con Charlie como cuarto central, perfecto, pero que cuenten con él como cuarto central. Hay muchas cosas y esperemos que ya haya novedades en cuanto a fichajes, que la gente está ilusionada, aunque la campaña de abonos va bastante bien, con ese tráiler itinerante que va por toda la provincia y también por los barrios de Elche. Poco a poco se van acercando a los 4.000 abonados, así que no está nada mal sin haber hecho ningún fichaje y solo dando bajas. Bueno, sí, el fichaje de Víctor Horta, el director deportivo, que coge por primera vez las riendas como cabeza del área deportiva de un club. Hacemos una pausa y seguimos aquí en Elche en Punta. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Mis años en la UMH, los mejores de mi vida. Son los que más he disfrutado y los que más han contribuido en mi formación, no solo a nivel profesional, sino también en el plano personal. Recuerdo grandes amigos con los que compartí nervios, alegrías, sueños, ilusiones. Bienvenida a los mejores años de tu vida. Bienvenida a la Universidad Miguel Hernández de Elche. Abierto periodo de preinscripción en umh.es. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Javaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Cuídate en Espacio Sports Center.

que estaría a punto de fichar a Luis Alberto es el Málaga, que después de los fichajes de Boca y de Rosales, el del jugador de Martiricos, ciudad de donde es natural Luis Alberto, sería el siguiente fichaje. Así que ya veremos en las próximas semanas cómo evolucionan estas negociaciones. La información, los perfiles de Luis Alberto y de Thomas, dos jugadores que interesan al Elche, jóvenes, y que en principio sería una cesión. Jugadores jóvenes que no tienen demasiados minutos en sus equipos y que podrían tener la oportunidad en Primera División con el Elche. Eso en cuanto a futbolistas, pero vamos también a repasar cómo está el mercado de fichajes, los intereses, qué es lo que quieren los equipos de primera división, los rivales para la próxima temporada. Pues Eloy, como imagino que sabrás, ayer saltó la noticia de que el Barça hacía oficial el fichaje de Rakitic procedente del Sevilla. La operación, según Marca, se cierra en 18 millones. A cambio también de la cesión de Denis Suárez por dos temporadas al Sevilla. Rakitic al Barça y Denis Suárez al Sevilla más 18 millones. Es una de las operaciones pues que desde la última semana se daba ya como hecha, pero ninguno de los dos clubes hacía oficial el pase. Por ejemplo, más rumores que también avanza Marca. En España está, por ejemplo, el interés del Real Madrid por Toni Kroos, un jugador alemán que está jugando el Mundial ahora mismo, que no acaba de definir su futuro en el Bayern de Pep Guardiola, y el Real Madrid está interesado en la contratación de este centrocampista, así también como la de Adnan Januzaj, no sé si se pronuncia así, la verdad, no tengo ni idea, jugador de belga que esta temporada ha explotado en el Manchester United, 19 años, está jugando el Mundial en la selección de Bélgica, acompañado de otras figuras pues como Lukaku o Hazard, y el Madrid también querría a este central. Y seguimos con más rumores, por ejemplo, dicen, tal como publica Daily Star, esta noticia es de fútbol extranjero, el Arsenal estaría dispuesto a pagar 25 millones por Super Mario Balotelli, italiano que también está jugando el Mundial de Brasil. Y por último, también el Arsenal querría repescar a Carlos Vela por una cláusula que estaría cifrada en 4 millones. Recordemos que Carlos Vela, mexicano, está jugando en la Real Sociedad. Bueno, y el interés que también saltó en Marca del Higuaín por el FC Barcelona, que también lo quiere también. Luis Enrique. Ayer en portada lo daban por prácticamente hecho. Sí, sí, sí. Bueno, ya veremos, porque muchas cosas prácticamente hechas al final no se hacen. Esos típicos y famosos flecos al final hacen que las operaciones se tumben. Pues ahí está la información de los mercados de fichajes. Hacemos la última pausa y repasamos también algunas noticias polideportivas de deportistas de nuestra ciudad, pero muy buenas noticias, como por ejemplo las de Silvia Soler. Una pausa y regresamos. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda, y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes. Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ya. Ven aquí, chaval. Elvis te llamas, ¿no? Para. Dices que esto se llama rock y que va a triunfar. ¿Y lo próximo qué será? ¿Un motor de 150 caballos que consuma solo 3,9 litros? Para ir por delante del resto siempre hay que desafiar lo convencional. Descubre el nuevo Mazda 3 y sus motores más eficientes con tecnología SkyActiv desde solo 14.450 euros. Nuevo Mazda 3. Rompe con lo establecido. Ven a Romautos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valdusó, polígono Carrús de Elche, salida 74, autovía Alicante, junto al Leroy Merlin. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Inscribe ya tu equipo a las 24 horas de fútbol sala organizadas por Peña La Hoya. 27 y 28 de junio, máximo 16 equipos. El sorteo será el miércoles 25 en el restaurante El Encontro en La Hoya. Vigésimo aniversario de las 24 horas fútbol sala Peña La Hoya. Patrocina Jaiber. Inscripciones en el teléfono 615-544-965. 615-544-965. Elche en punta, con Eloy Lizerán. Vamos con los últimos comentarios y las notas de polideportivo para cerrar el Elche en punta de hoy. Adrián. Te preguntamos en Facebook y en Twitter de InfoExpress.es que una vez fichado el director deportivo, Víctor Horta, ¿qué líneas crees que debería reforzar más el Elche Club de Fútbol? Sergio Esclapez dice que la delantera, porque con los escasísimos goles que marcó el equipo se salvó de milagro. Y otra vez, confiar en la misma suerte no es para nada recomendable. Javier Pinete dice que hay que reforzar todas las líneas y fichar un buen 9. Y por último, Jesús Sempere, la delantera, donde es más difícil acertar, sin duda. Comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Yo creo que todos dicen que todas las líneas, pero en especial la delantera. Falta gol. Vamos con notas polideportivas, Adrián. Empezamos hablando de tenis, porque Silvia Soler perdió el pasado fin de semana en la segunda ronda de la fase previa del torneo de Eastbourne, en Inglaterra. La ilicitana cayó ante la tailandesa Luxika Kum Kum en dos sets por 6-3 y 6-1 y no pudo llegar a la fase absoluta del torneo de Eastbourne. Eso sí, sí que podrá jugar en Wimbledon, el prestigioso torneo británico que empieza este fin de semana, donde Silvia Soler jugará gracias a la invitación, gracias a la wildcard que la organización le ha otorgado. Por ello, veremos a Silvia Soler sobre el césped londinense. Y hablamos ahora de fútbol sala, porque el Elche Club de Fútbol Sala, equipo de segunda división nacional, anunció ayer que toda la plantilla tiene asegurada su continuidad, es decir, que han renovado su compromiso con el equipo franjiverde. La única baja, se anunció hace poco más de una semana, fue la del alcarreño, la del manchego Rubén Marcos, que no seguirá en el equipo. Y también se anunció la semana pasada un alta, un fichaje, como fue el de Juan Salvador Carrión, más conocido como Carri. Es un ala pívot de 34 años que procede del Hércules San Vicente, ala pívot veterano que la pasada temporada en segunda fue máximo goleador de su equipo del Hércules con 16 tantos. Hasta el momento es el primer y único refuerzo del Elche Club de Fútbol Sala de Óscar García Poveda, un refuerzo con experiencia y bastante goleador que ha pasado por equipos como el Sporting San Vicente, donde coincidió con jugadores que hoy juegan en el Elche como Manu o Cristian Cárdenas, o por Ibi, donde formó equipo con los franjiverdes Juanjo, Juandi o Pitu o el portero Varilla. También ha pasado por otros equipos como Tobarra o Ibiza. Es un jugador bastante experimentado que tratará de aportar su granito de arena para que el Elche esta vez sí consiga su ascenso a la Primera División. Noticias polideportivas para cerrar el Elche en punta de hoy. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Hasta luego. Ponemos punto y final. Mañana volveremos a eso de la 1:15. Buenas tardes. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.